Me voy para el baile, largo una historia que donde pinta el after. Todo me la andan comentando, dice que me vieron con coronas en la mano. También con un chantón, también con un EP. Esta noche estoy cartón y arrancó para la VIP. El pato va se portó y me dejó subir. Sabe que la gata más pidona está. Ahí, ahí, ahí, y yo que quería subir. Ahí, ahí, no veía nada por el humo de la malla. Ahí, y yo que quería subir. Ahí, ahí, la gata más fina está. Segura.